Ah, picha floja. Hostia, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces por aquí? Pues mira, he venido a tu casa. Bueno. Uy, no, al estudio. Uy, a tu casa no. Vale. Tenemos un programazo, amigo. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque los políticos mienten y lo hemos descubierto ya. ¿Lo has descubierto tú? Tú, cuando te pones con ese pedazo de cabeza que tienes, no veas si le dan, ¿no? ¿Cuántos años tengo? 31, 21. 31, no 21. Pues 31. Me acabo de dar cuenta que los políticos mienten. Y en 31 años no te habías dado cuenta alguna vez, ¿no? Porque no estabas por la labor. Me simulaba. No estabas por la labor. Pensaba que era un suponer. Yo lo oía en las canciones. Cuando eres pequeño, que oyes más cintas que discos. Bueno, al menos en nuestra juventud. En nuestra juventud oíamos más cintas más que discos. Más cintas que discos. De esas que parecía que oían 3 kilos de arena dentro. Pues los cantantes ya lo decían ya. Pero digo, será un suponer. Sí, ¿no? Y ya, como ahora hay otros políticos que no son los de la época. Pero que va, que va. Mienten. Mienten. Ya ves. Bueno, bueno, así que mienten, ¿no? Sí, empezamos sí. El programa diciendo que mienten. Con conclusión, ¿no? Empezamos ya macerando el tema de las conclusiones. Sí. Bueno, yo te iba a decir una cosa. Yo últimamente que escucho mucho la radio, me he dado cuenta que todo el mundo va a saco. O sea, sí. Al gobierno lo llaman fascista y se quedan tan tranquilos. O sea, que al fin y al cabo a ver si nosotros estamos aquí. Cada cual lo suyo, ¿eh? Te lo digo así, claro. Lo llaman fascista, se ríen del rey. Y eso sí, se puede reír uno del rey ya. Que yo por lo menos lo he visto. Y pero de Marichalar, no, porque como no dicen nada, no dicen nada. A ver, lo que no puede ser hacer una ofensa a Corona. Claro, algo cagate así. Cagate en su puta madre y eso no. Pero vamos, yo creo que en un principio va a sonar, ¿no? No, ¿no? Es que en este CD solo hay eso. O sea, bueno, se para solo, digamos. Pues eso. Si se meten con el rey, con el Pujol. Algo habrá hecho, con todo, con todo, Nen. Y es Fraga que ahora... Tú le haces una pregunta, no lo piensa Fraga. Si no le interesa, dice... Sí, siguiente, ¿no? Pregunta. ¿Cómo van Gaal? Como van Gaal, como sí, si no tuviese que dar explicaciones, ¿no? Yo, como no tengo que dar explicaciones... Vosotros me pagáis el sueldo, pero yo respondo los mensajes de los huevos. ¿Sabes qué van a hacer? En vez de dimitir, los que tienen que dimitir van a hacer que dimita a otro, que a lo mejor también tiene que dimitir, ¿no? El primer despistado que pase por la calle, le han tú, dimite. Pero se ve que todo el PP quiere que dimita a uno de allí, de Galicia. Dimite tú, que eres menor y no te pueden hacer nada. Sí. Es el viejo truco de la mendruco. Sí. Además, con toda la cara, que mienten y van con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Sí, está guay porque... O sea, les critican... Va un ministro a Galicia, le preguntan y dice, yo he visto playas en las que me podría haber bañado. Sí. Con un traje de neopreno, pero bañado. Pues frío. Claro. Está bien. Y en ese momento cuando los voluntarios... También hay otras que no. Claro, hay otras que no. Poder puede, pero no te hunde. No, poder puede. Lo que pasa es que a lo mejor pasear porque la han se te hecho quedan carretera. Los pelos de las piernas. ¿Sabes que alguna vez te metes en el mar y como hay barcas en verano y eso, se te pega un poco de gasolina y eso? Sí, y se te gasóleo. Queda el pegado en los pelos. Sí, ¿sabes? Los pelos la que traen luego, todo. Por eso los nadadores se rapan. Que luego no veas si pica aquello para sacarlo, ¿sabes? Hacen bueno, aposta, ¿eh? Total. No sé por qué te contaba esto. Bueno, yo te iba a contar. Por eso los pulpos no tienen pelo, porque claro, saben de qué va el pesca. Claro. Me voy a poner ya a pelo. Bueno, total, que el alcalde de la zona de Muxía, me parece que era cuando donde fue el hombre ese. Sí. Pues se lo estaban contando al rato. Sí, un rato. Unos chavales un rato tuvieron un rato con el rato y se lo contaron, ¿no? Que no los dejan estar allí, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, bueno, tendréis que hablar con las autoridades del pueblo, no con sé los qué. Fascistas. Yo los tengo aquí, escucha. Tengo aquí y tal cual sí. Y no sé qué. Entonces el alcalde que estaba allí salta y dice, si nosotros a los voluntarios no les ponemos, si vienen aquí a trabajar, sí, no les damos ningún problema. Lo único que solo pueden estar 5 días. Ah. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que estar 5 días si yo puedo estar un mes o 3? Y la respuesta del pueblo es, si quiero estar un mes, 3 meses o 1 año. Si quiero estar aquí limpiando la tierra, ¿qué me lo va a prohibir usted? No, de la playa es de todo. Si está el hombre allí limpiando. Vendiendo collares. No te jodes. Los primeros que fueron ellos. El ejército estaba tocando los cojones. Que eso los pagamos entre todos. Hay que pagar al puto ejército que se tocó los cojones durante un mes. Sí, al puto rey. Y para que vaya a ver a su helicóptero. Un puto 1.000.000 de euros que le va a costar dicen los españoles. Pasta, No, un millón de euros, no. Mil millones de euros. Mil millones de euros. Más que Romario. Pasta. Eso es pasta. Con el cambio de euro a pesetas me lío. Eso en cocaína no te lo acabas. ¿Nen? Sí. Suponiendo, Pero las playas están limpias. Mil millones, pero las playas están limpias. Se lo van a gastar en... Aquí hay alguien que se va a embuchacar pasta. Se van a comer una pulpada feira esa. Y un día que los catalanes les dejamos un barco o tres barcos para que limpien, ni los franceses ni los de Galicia quieren el barco. Al final se ha ido a Asturias. O sea, que vamos a trabajar, pero trabaja 5 días. ¿Y a 5 días lo echan? No, no, a 5 días se va. Pero no entiendo, tío. Son, pues son fachas. No, pero si quieres estar ahí limpiando. Coño. Pues limpia, no molesta a nadie. Claro, tío. No saben, es que no saben, no saben. Y cuando no sabe, es que no sabe. Tiene dos opciones, no sabe y no sabe. Y en este caso no pero sabe. ¿Pero por qué son así? ¿De fachas? Sí, de prepotentes, que parece que tengan razón siempre, coño. ¿Qué pasa? ¿Que cambia de actitud, no? Supongo, cuando cambien las elecciones o algo. Claro, eso es para entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Porque el otro día oí yo un comentario que flipé. Estamos, o sea, serios, ¿eh? Venga, venga, dale. Estaba, o sea, suponía la crisis, ¿no? Del prestigio. Si la hubiere. La crisis del prestigio. Y los dirigentes del PP se dedicaban a decir, sí, pero nosotros no hemos utilizado el dinero del Estado para hacer ¿cómo se dice eso? Ayudar en nuestra elección y nuestras cosas, como lo hizo el PSOE. Sí. Ni hemos puesto a un Gualtrapa en la Guardia Civil, ni hemos hecho terrorismo de Estado. Que dices, pero nen, ¿qué coño tiene que ver? Es que sabes lo que pasa, que los políticos que últimamente son muy faeminos. O sea, ¿cómo que no has hecho terrorismo de Estado? Eso de entrada. Toda la vida. ¿Cómo no has hecho terrorismo de Estado en 7 años? ¿Sí van 7? Y antes. No, digo ellos. Ellos tienen uno. Un pasado oscuro, algunos allí, ¿eh? Pero bueno. Hombre, Fraga, perdona, hostia, pero Fraga era coleguita de uno que yo sé que murió hace tiempo. Y el de Bigote no quería la Constitución en su día. ¡Ay! Ahora te la voy a comer. Ahora pero como le cambia todo. Como ¡qué bonito! Cada día cambia, pone una palabra nueva. ¡Qué bonito, por eso ahora la... Hoy ha sido lo de narcotráfico. También. Le vamos a aumentar la cárcel sin preguntar a nadie. Cuando eso hay unos derechos mundiales que marcan las pautas. Los narcotraficantes también lo vamos a meter a todos en la cárcel. La pregunta a todo esto, ¿sabes qué es? Porque mira, primero fueron los botellón, no se puede fumar. Los botellón, pues que retire a su mujer. Los vascos, porque son todos de tarra. Los que pegan a sus mujeres. Y cada día hay uno nuevo que palma, porque va a barrer, ya lo dijo en su día, va a barrer las calles de corrupción. Los inmigrantes. Y la pregunta es, ¿hay cárcel para todos? Porque si a fecha de hoy hay 3 en cada celda, habría que empezar a poner ladrillo, claro, un poco. Porque bueno, en vez de poner a los presos en la cárcel, no los ponen a hacer cosas. A limpiar la playa. O algo. O a unas carreteras, que no nos cobren los peajes. No, ¿sabes lo que va a pasar al final? Como Estados Unidos, cárceles privadas. Los matamos. Mira, ponemos la pena de muerte, los matamos a todos y volvemos a empezar. Verás, cárceles privadas. Primero empezaron con los McDonald's y acabarán con las cárceles privadas. Eso ya lo dijo Faemino en un gag, que un buen negocio monta una comisaría. Empiezas perdiendo, tú puedes montar una, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que no te vienen caso. Claro, no te vienen ningún pero caso. Pero pasan de ti. Bueno, te los puedes inventar. Ya lo hacen. Bueno, hombre. Suponiendo. O te meten paliza. Gratis, además, gratis, sí. En el CD este que me compraron. Para despedidas de soltero, te dan una paliza. Te llevan allá los novios y te dan una tunda. En el CD este de Sin Dios que me compré el otro día. Disco recomendado, pues baratito. Hacía días que me quería comprar algo y mira, lo vi y dije, mira, me voy a comprar. Mira, me voy a gastar los billetes. Sí, porque total, lo que estaba vale, generoso. No lo va a piratear, tienes que ser un cateto. No lo iba a piratear tampoco. ¿Y cuenta? Pesa lo que vale. Sí, pero tú visto. No hay letra ahí. Qué libraco, ¿eh? Un taler ahí. Oye, esta gente, cuando escuchas el disco, dices, joder, hay gente que todavía le quedan estímulos, tío. Sí, sí. Suponiendo. Y están ahí, dale que te pego, ¿eh? Tiene una librería de puta madre, ¿has visto la librería? Sí. Mira, ¿has visto? Mejor que la Europa, ya ves. Si vais un día a Madrid, tenéis que ir. Mira, voy a decir la idea. Dale los datos, hombre. Si son de Madrid, habrán ido a la idea, ¿eh? Bueno, y si está de Barcelona, ¿no? Mira, está en la calle Santa Bárbara, número 7, de Madrid. Y está abierto de lunes a viernes, de 8 a 6... de 8 a 6. Ay, solo ¿no comen? ¿Solo de 6 a 9? Hombre, porque te después entran después de contactar con nosotros, no tenemos ni idea. Bueno, de la 6 a 9... Santa Bárbara, que... Y luego los sábados, de 11 a 2. Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, cuando truena. Claro. Bueno, y allí vais y tienen discos, y le tienen libros, escucháis el programa y dirán, tienen, a mí que me cuenta. Tienen allí, se juntan y charlan de sus cosas. Sí, llevaros cigarros para invitar. Y está, pues suele ser un clásico que te pidan un cigarro. Está bastante bien. No, no tienen. Igual, igual no fuman, igual, ¿eh? Ni fuman. No. O igual follan con un poco de suerte. Bueno, y Stafford sabe este CD. Sí. Te iba a contar otra cosa. Y cuentan la historia de un pavo. Sí. Que se ve que hizo un túnel. Aquí está. Sí. Hizo un túnel en su garce para escaparse. Y lo pillaron. El último y lo día. Pillaron. Y le metieron una paliza y lo mataron. Anda, y lo dejaron ahí en el túnel. No, no. Y ahí se acabó la historia. No. Nunca más se supo. Lo matamos, pero. No, se ve que fueron tres policías allí de esos de guardia de. Los perros. De a curarlo. Pero dijeron, mira, mañana. Sí. Y se ve que a mañana no llegó el chaval después de la paliza que le metieron. Claro, ¿sabes? Porque a lo mejor era todo un suponer. Y claro, resulta que dicen que la policía no tortura. No. Bueno, bueno. No, todo está a decir. Esto está bien también, ¿eh? También sé de otro que estaba acusado de cale borroca y cosas de estas. Sí, una etarra, supongamos. No, pero no era vasco, ¿eh? Ah, lo hacía por sí, hobby. Pero bueno, como hubo un momento en Barcelona que se interrelacionó, porque de hecho lo estaba. El cantante tema, de Cop y otros. ¿Vale? Pues hubo uno que Garzón le dijo, bueno, estás en libertad. Dijo, bueno, yo quiero poner una denuncia por malos tratos. Dice, si pones una denuncia vas a la cárcel directo. Tú vete jugando. Elige. El pavo dijo, no, casi que no. Casi que no. Eso es como cuando te pillaban con la droga y te hacían firmar menos de lo que había. Pues. Claro. Si firmas más, te comes más marrón, y si firmas menos, sabes que se lo están hincando a tu salud. Exactamente. Buena gente. Uy, Madero. O te ponían una multa y se quedaban en la full. Claro. Claro. O te quitaban el a full y te daban un golpe en la espalda y te decían, ya te puedes ir. Claro. O te para la policía, se fuma un canuto delante tuyo, te devuelven los DNIs porque no has hecho nada en esta vida malo, no estás fichado ni nada. Aún. Solo puedo llevar las pintas. Y se fuma un cacharro, ¿eh? Que si te lo fumas tú, no. Vas todo el día gilipollado, perdón. Porro como un fémur. Hijo puta, qué miedo. Sí, sí. Qué miedo de señor. Estaba el pureta, ¿te acuerdas? Estaba el pureta viejo, fumándose el canutaco, mirando para el sol allí. Y el policía joven allí pringando con el radio Makuto ese ahí. Es que bueno, era época de Olimpiada, iban de bolis, ¿eh? Los maderos. Sí, nosotros no estábamos fumando un cacharro en la calle Taller. Bueno, era un suponer también. También se estaba fumando uno. Sí, vaya, sí, no, si después de nosotros también, ¿no? Ricky, lo que pasa es que nosotros teníamos la suerte de que siempre nos paraba la policía, o sea, estábamos fumando el último cacharro. El último porro, que te da tiempo a matarlo. Te sí, ves sí. La cara de la agonía del sí, sí. Hemos llegado a fumarlo, a tirarlo al suelo, matarlo así con el pie, así que se queda destrozada la boquilla de tabaco. Busca enseguida. Prueba ahora. La tiras así para atrás y llegar al madero en tres pasos, dice. Venga, pregunta, lo que quieras, me da igual. No, casi mejor fue aquella que nos encalomaron en una escalera con 40.000 tachas de porro rodeándonos los pies y sin grifa encima. Pero aquel día ni nos cachearon ni nada. No, porque yo llevaba unas playeras hinchables. Para allí, porque yo pillé un catarro aquel día con la fresca allí. Hombre, es que en aquella calle hacía frío, ¿eh? Y era una señora policía. ¿Era una señora? Sí, una sí. Era una señora que era la que controló. Y el, y de el las señor playeras. Que le preguntó a las playeras. Pues ese mismo día nos pararon por la mañana y era el de las carpetas. Si éramos heavy o punky o algo así. En un sí. Mismo día dos veces. Dos era veces. Un nivel. Y nos libramos las dos, estando jugando unos porros. Mira. Sí. No van a ganar. Mañana lo teníamos y por la noche. Lo tiré. Salió volando. Lo metiste en un camión. Salió volando la grifa. Le llevaba en la cabeza y tenemos ahí un percal. Yo no sigo. Pues yo no recuerdo que lo y a lo mejor te lo ponen, ¿eh? En yo la recuerdo. Me ha tirado una piedra grifa aquí. Yo recuerdo que te subiste al camión y lo metiste el brazo así. Hombre, pero para cogerlo. Abajo. Eso fue para cogerlo. Yo lo tiré desde la escalera para allí. Ah. Y luego, claro, tuve que ir a buscar la grifa. La voy a dejar en el camión con la fruta. Bueno, y hablando de palizas, ahora que te he contado una paliza, ayer en la tele, no sé en qué mundo, en qué, en los mundos de Yupi. Qué mundo de estos era, que se ve que había un señor que había violado a unas niñas. Mira, se suponía que había, se suponía, ¿no? Todavía no lo han hecho ni el juicio. Bueno, hay veces que no se suponía que había violado a unas niñas, ¿no? Y resulta que estaba en comisaría. Y resulta que la gente pues estaba un poco enfadada, porque había violado a las niñas y resulta que violar a las niñas pues no está bien. No. No. Mira, te voy a decir más. Está mal. Está mal porque se queda con el trauma ya para toda la vida y, chico, si quieres follar, págate unas putas y claro, te vas a follar pues, tranquilamente hay, y ya hay. Está, tío. O a lo mejor eres guapo y no hace falta que pagues. Y si no hace falta que pagues, pues no sé qué tienes que ir a buscar a las niñas. Que, por cierto, hay un famoso de esos cantantes de Elton John y colegas que se ve que hace pornografía de infantil de chavalines, mira. Bueno, total, que el pavo había violado a unas nenas, sí, unas chiquillas pequeñas. O si quieres folla, llama a la española del Gran Hermano. Claro, esa se folla todo. O a Matías, háztelo con Matías. Ya ves. Matías, un jacuzzi y para adentro. Matías, con el agua es peligroso, como los Gremlins, igual. Ya ves. Se junta el agua. No veas. Total. Que lo pillara. Que lo sacan de comisaría, porque lo iban a dejar en libertad porque no habían pruebas, ¿vale? Lo sacan de comisaría y tal como sale le meten con una barra de hierro en la cabeza. Eso estamos en la puerta de la comisaría, ¿eh? ¿Para qué esperar? ¿Eh? Con una barra de hierro en la cabeza, que si está en el lado izquierdo, de repente ya está en el lado derecho. O sea, de la hostia, ¡pum! Y de ahí ya no se levanta. O sea, ya es un continuo y a un momento que la policía llega a controlar al pavo, lo tiene en redonda así, protegido. Y es cuando el pavo en medio así, tiro ya. Pavo así en medio ya, pero hecho polvo, ¿eh? Hecho, sí, hecho que me ha pasado. Hecho un Cristo. Bueno, se lo llevan al hospital. Y el médico le mete en la boca. Se lo llevan al hospital. La gente sigue, le sigue y van al hospital. Lo sacan del hospital, le meten otra paliza y lo queman. El pavo muere, evidentemente. Evidentemente. Y una vez está muerto, lo arrastran por todo el pueblo pegándole patadas a Mussolini, ¿sabes? Pues así se acaban los problemas. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es en un sitio. Y los médicos, lo que se han ahorrado de trabajo, los médicos. Una paliza, ¿eh? En la primera hostia. Mejor que nosotros. En la cabeza, o sea. ¿Dónde vas a parar, pues tío? Hay ¿dónde que fichar a ese pueblo nosotros, para el comando? Nosotros, mira, te voy a decir más. Nosotros somos muy sutiles pegando palizas. Hombre, sí, las hostias ni las notas casi. Casi nada. Casi nada. La primera, a lo mejor. La primera, a lo mejor. Pero bueno, yo no como creo, el dentista, nota el pinchazo, pero luego fiesta. Yo ya tampoco creo que él notase muchas más, ¿eh? De la primera galleta, o sea, te lo juro que flipé. Ya, debes perder el Oremu. Se le quedó el cerebro descongestionado. Porque con barras de hierro metiéndole, pero con una violencia impresionante. Se agradece, esto se agradece en días de Navidad. Que bueno, por lo menos ahí, por lo menos ahí, le meten una paliza al violador. Justicia. Pero allí donde hay, quieren hacer una guerra. ¿Sabes que hay un hombre que...? Donde el bigote dice que va sin mirar. Sí, sí, sí. Lo ha dicho sin pensar. Dicen que van a ir allí a hacer una guerra. Pues allí, una de estas cosas que hacen, violaron a una chica. Sí. Porque allí siempre están liados, que si no son unos son otros, porque son muchos, como muchas sectas, muchas tienen cosas. Mucho tiempo, tío. Esa gente tiene mucho tiempo. Y la violan a la chiquilla, y encima que violan a la chiquilla, el hermano y el padre, cada vez que la ven, le meten de hostias. ¿A la niña? A la niña. Algo habrá hecho. Será gilipollas. Cago en Dios. No, coño, si la han violado, ¿qué habrá hecho? Si no ha hecho nada. No, digo que el padre debe pensar algo, habrá hecho, vamos a meterle dos hostias. No, creo sí, que sí, porque yo. Es una deshonra, porque ya no la pueden casar. Anda, y ya no pillan la dote que la billeta. Alucino, tío. Ay. Una pasada, Estamos en un mundo que tiende a podrido, A ver si el chapapote va a ser lo normal. Yo creo que más bien está, es raro. Sí, fatal, podrido. Es raro. No tienes como un poco... No, ya viene el frío dura dos días y otra vez calor. Está más perco, el invierno. Ya, está liando, No hay invierno, no hay verano. Y lo de Irak, que dice la nada, voy a... Vamos ahí, a romper pellejo. Y el bus dice, bueno, vamos a hablarlo y no lo pensamos. Y el otro aún dice, vamos a ir. Al final vamos a ir solos. Sí. Y nos van a dar de bofetones. Vamos a ir solo, te mete un bufío el iraquí sí, de bigote, que vaya hijo de puta. Ya no sin tocarte, ya te dice el barril de petróleo a 50 si es que dólares. Si lo bueno sería, ya puedes dejar el coche en tu casa. Claro. Tú imagínate, lo bueno sería que hay que matarlo. Que lo maten a él, pero que no maten al resto del pueblo, que no habrán hecho nada. Faltan huevos, con B, ¿eh? Huevo. Digo yo, o sea, ¿para qué te caga a un montón de gente si al que te tienes que cagar a Bin Laden? Pero luego, mira, ahora irán para allí. Matarán a 100.000 personas. Y la tele te dirá, son fanáticos. Ellos, no nosotros. Ellos, yo me estoy leyendo un libro, que parezca mentira. Sin prisa, ¿eh? ¿Eh? Y... Está bien el prólogo, o sea. No, el libro ha sido gordo. ¡Hostia! Una cosa así. Eso es un tocho, entonces eso es sí, un tocho. Sí, sí, me ha gustado. Me lo he leído poquito a poquito, porque yo leo muy poco a poco, digo. Pues imagínate, ¿no? La P con la pa, pla, y eso. Que a veces me salía la cabeza y. Tienes que rebobinar. Claro, MART y. Luego viene la suegra, te habla y te y pierde. Y me lío y tal, ¿no? El otro día vi a tu suegra, mira. ¿Dónde? Pero ya no me vio a mí. En la estación de Cataluña del tren, pues, ¿eh? Pues, ¿eh? Con el metro, pues por ahí la vi. Lo que pasa es que la vi de lejos y digo, mira. Mira, la suegra del X. La suegra del X. Mírala, por ahí va. Mírala. Por allí resopla. Mírala. Bueno, ¿qué te iba a explicar? Pues eso, y cuenta el pavo, pues ya me parece alguna vez lo he dicho. Sí. Que un viaje, él está viviendo entre. O sea, él trabaja de ayuda humanitaria y todo el rollo, ¿no? Y está por ahí, por esa zona. Y tiene la novia en Nueva York. Y él viaja a Nueva York. y Afganistán, ¿vale? Pim, pam, va, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Como y el tema está ahí, y justo es antes del 11 de septiembre. Sí, de la diada. ¿Vale? Y cuenta cómo son y tal. Y son bastante fanáticos, o sea... Y son sectarios, o sea, son... Son mogollón de sectas. Aquí son los cristianos y el resto del mundo, ¿no? Pero allí no, allí cada uno tiene su teoría y su paranoia y ahí serían unas trocas. Yo me pregunto, yo... ¿Y sabes lo que les mola mucho? ¿Sabes qué han hecho? Iba a decir Iron Maiden, ¿eh? Cuando me lo has preguntado. No, yo, mira, no. Igual les mola. Han puesto un monumento cuando decidieron hacer la bomba atómica, ¿eh? Que lo sancionaron con y la India, también se hacían bombas atómicas. Sí. Y para celebrarlo pusieron un cascote de bomba justo enfrente de del consulado americano. Para decir, Messi, que tengo un monumento aquí. Como los rusos que dicen, hay que hacer un monumento, no sabemos de qué. ¿Sabes qué han hecho de monumento? ¿Qué? Una botella de bosca y un pepinillo. ¿Cómo es lo nacional de allí, de comer? Ahí comen pepinillos. Sí, tío. Es la bebida. ¿Qué? La bebida de los pepinillos de esos gordos. Sí, pero de los alemanes, ¿eh? De esos que son más grandes que tu falo. Ahora, es un bueno. Pero un pepinillo de esos sabe igual que uno normal. A mí siempre me han dado mucha manía los alemanes mallorquines, esto, que comen esos, que es tamaño pepino normal, pero avinagrado. Eso. O sea, te tienes que quedar como normal, el fari, ¿no? Como el que comemos nosotros. Sí, pequeño, sí, pero ¿no? Avinagrado. O sea, igual, ¿eh? Eso no, está vinagrado igual. Pero tamaño pepino, tamaño no pepinillo, pepino. O sea, que estás tres días. Es como si te comes un pote, ¿no? Se te queda la cara al fari, tres, cuatro días bien. Joder. Y yo te digo, yo creo que probablemente allí hay gente fanática, pero más fanáticos que los yanquis, por ejemplo. Los yanquis, dice el presidente, vamos a la guerra, y, sí, y un país más grande que Europa dice, a la guerra, a la guerra. Sí, pero son todos, o sea, allí, a ver si me entiendes, o sea, sí, es todo más o menos, no vamos a decir que todos americanos son así, porque menos el cantante de Today the Day, seguramente y los Minor Three, que eran de mucho, pensar. Muchos no querrán ir, ¿no? Pero allí, o sea, que son más sectarios, o sea, que son más... O más grupos, ¿sabes? Sí. Como podríamos decir, los gitanos, los payos, y entre esos también hacen guerras. También. También. Pero igual es porque tienen mucho tiempo, ¿no ves que ahí curran las tías? Y guerras tontas que dices. ¿Qué dices, tío? Teorías tontas, está bien. Pero bueno, eso también pasa, no sé, también pasa aquí. Y en Puerto Rico se lía de Dios por un metro de valla. Que yo no lo discuto, ¿eh? Pero que es mucho más fácil de dominar a un pueblo así. Un pueblo que ha evolucionado y que... Ha involucionado, diríamos. Ha evolucionado, evidente. A ver, no se puede comparar. Cómo vives tú, cómo pueden vivir ellos. No, yo no estoy comparando eso. Si estoy comparando el fanatismo. Sí, sí, por eso. Pero la incultura provoca fanatismo también. Es más fácil inculcarle a alguien algo que no tiene ni no sabe ni leer, ni escribir, ni nada... Que a un pavo que sabe leer y escribir y ha tenido unas vivencias y ha hecho cosas, bueno, y tal. En cultura hay en todo el mundo, ¿no? Sí, pero es más fácil, ¿no? En cultura es más fácil dominarla y... Pero, por ejemplo, yo nunca he visto que salga a un colegio de Afganistán y que ha entrado un niño y ha matado a 40. Nunca lo he visto. Igual es que no llega esa noticia. Pero no sé. O sea, no sé quién es mejor ni quién es peor. Yo no estoy comparando que sean mejores ni peores, ¿eh? Digo la facilidad... Para dominar ese pueblo. Por eso gentuza como el tío ese de bigote. Ya, pero tú ahora ponte en el otro lado. Tú ponte que eres un iraquí. O sea, fanático o no fanático. Y cada X tiempo, cada 6 años, viene un yanqui, te aprieta los huevos y se va. Al final dice, oye, tío, te va a tomar por culo. Sí, tío. Pero da igual, porque viene... O sea, da igual. ¿Qué ha hecho Irak ahora? ¿No ha hecho nada? Bueno, ha hecho lo mismo que cuando estaba lo mismo padre. Que hace 3 años y lo mismo que hace 6. Lo que pasa es que ahora el otro ha visto que el petróleo ha subido o cualquier cosa suya y ha dicho, che, ahora vaya a flipar. No sé, tío. No, que yo no lo acabo de entender. No hay justificación, ¿eh? Yo no estoy justificando eso, ¿eh? Ni la guerra ni nada. Solo te estoy diciendo pues que es más fácil de dominar un pueblo así. Sí, hombre, eso que seguro. De hacer lo que me sale de los cojones porque él allí hace lo que quiere. Y el otro allá. Y el de aquí también. Sí, pero aquel lo han votado. A ese no. Bueno. Y el problema es que a ese... Por ejemplo, no Bush, cómo va, ¿no? Bush ganó unas elecciones amañadas. Por ejemplo. Bueno, pero... La gente fue a votar, como mínimo. Estamos hoy fino, ¿eh? Y aún no hemos hablado de Gran Hermano ni de nada. Muy Gran Hermano. Y ahora, como se supone que este programa es en directo, tenemos que decir quién ha ganado, ¿eh? Ha ganado Desi. Yo digo Pedro el Cabrero. Pedro, ¿cómo va a ganar? Pero se lo va a gastar Tono Oveja y el otro se lo va a robar la española. Te lo digo. Gracias, España. Bueno, tienes posibilidades, porque como eso también está mañado, tienes posibilidades de que gane. Que Gran Hermano está ahora más matado, tío. ¿Cómo amañan eso? Me Tiene ganas de sí, porque eso está mañado. Y como el año pasado ganó un hombre. Toca tía. Toca tía. Pues si toca tía, Odessi o Rafa. Está cantado. Pero Rafa no, ese no gana, hombre. Vamos, si gana ese flipo. Flipo, ya digo, ya flipo. No sé. No creo, no. Yo creo que ganará Pedro el Cabrero. No, va a ganar Odessi. Y el Barça contra quien juega también, vamos a hacer batir. El Barça gana contra el Valencia. Juega contra el Valencia y bueno, se va a comer la puta mierda. Pues el Barça no gana. Van a pillar a Hasenball ese, ¿cómo se llama? Hasenball. Bueno, ese tiene que estar pureta, porque ese vino aquí que estaba jugando con el Atlético de Madrid cuando bajó segunda. A ver, estará mayor, pero no como Romario, ¿eh? Romario podría ser abuelo. Pues se ve que ya el Barça empieza a tener los números un poco rojos, ¿eh? El rojo se lleva con lo de las camisetas. Que todo flipa, el mundo rojo. Dice, no, ahora les viene un pago de mogollón de kilos, tío. Pero mogollón de kilos por no sé quién. Pues claro, eso no lo compran de sopetón. Eso y sin prestigio, ve. ¿Eh? Sí, sí, sí. Aquí las crisis vienen solas. ¿Tú crees que ese hombre lo echarán algún día, tío? ¿A quién? ¿Al señor Burns? A Gaspar. Pues no sé. No sé, también lo han votado. Mira tú qué cosas tiene la vida. Sí, no, es que de luego yo no entiendo cómo votaron a ese señor, tío. ¿No lo ven? Que era un payaso, tío. ¿Que no lo ven? Es el mejor presidente. Es que como Mendoza en su momento. Claro, el Mendoza de aquí. Es el Mendoza. Tendrá que venir alguien con medio decente. Un Di Stéfano, voy a decir. Yo qué sé, a lo mejor el Basat. A lo mejor. O Koeman de entrenador. Koeman es una buena opción, es barato. De entrenador sí, pero digo el presidente. De Cruyff, que se ponga el Cruyff, no sé cómo lo hace. O Fraga, ¿no lo va a dejar allí? ¿O no lo echa? Se venga de entrenador. Si no es ruso ese que ha pillado el ¿qué equipo? El Albacete o uno de estos. Pilla un ruso, cuidado con los rusos. Un ruso, nen, que es el alucina con el ruso. Es presidente y entrenador del Palamos. O sea, él no puede serlo, ¿no? Porque tienes que tener un título, ¿no? Pues como no puede serlo, ha contratado a un entrenador para que dé la, o sea, que esté como entrenador, pero él es el que decide y el que dice esto para aquí y esto para allá. Si es que lo suyo, si es que las cosas tenían que ir así. Y ahora ha comprado un equipo de primera división, bueno, un equipo, no lo ha comprado, ahora tendrá la mayoría de las acciones. Ah. Y es un ruso que, rollo Gil, ¿eh? Uy, cuidado con los rusos, ¿eh? Que el compañero del Metal lo conoce porque juega... O sea, es de categorías de esas el tema del fútbol. De tercera división y cosas de estas. Y dice que lo ha visto y ha jugado contra ellos. Y alucina, dice, el pavo lleva más oro que... Es que lo suyo. Que tela marinera. Dice, tiene más peligro... Va a pinchar un tema, va. Venga. Pinchamos un tema del último trabajo de los Ministry que se titula Animositisomina. Y el corte que lo abre de este disco de los Ministry en el que vuelven... Un poco a sus orígenes. Un poco, ese un poco me ha sonado que te está rajando. A mí me has dicho que volvieron a sus orígenes. Suena electropunk, pero no suena como... No suena a toda hostia como antes. O sea, suena punk, pero no suena a toda hostia. O sea, han hecho un guiño al pasado, unas reminiscencias... Han hecho una mierda, no, hecho una mierda, no. La verdad, han hecho una puta mierda. Buen disco. Venga, va. Animosity. We'll be right back. Pon una de aquí, ahora. Intenso, si vamos al relato. ¿Qué vas a poner, una de aquí? Claro, tengo que poner una de aquí para el relato. Ah, vale, si es para el relato, pero vale. Luego sí que ponemos una de aquí. Digo, hijo puta, el pavo, ahí va a poner todas las suyas. Se me la ve el relato. Me parece bien. Voy a hecho un relato esta semana, el doctor. Sí, voy a encender un cigarrito porque lo voy a leer todo tranquilito. De una tacada, pero tranquilito. O sea, te voy a bajar el volumen y ya te vas a quedar sí, ahí. Sí, sí, mira, te voy a dar fiesta hoy. Joder, qué nivel, tío. Qué nivel. Bueno, te doy paso cuando tú me digas. Yo estoy preparado. Bueno, tú te encargas de quitar la pausa o sí, me encargo sí, sí, yo sí. Y cada todo. No problema. Bueno, doctor Arritmia, acuarelas. Y verte desentornar los ojos y sentir esa misma emoción de la puerta que se entreabre permitiendo que un haz de luz recorra cada rincón del desván persiguiendo al otro rayito de luz que penetra por la cerradura. Y acurrucar los miedos bajo la cama, junto al resto de juguetes olvidados, para dibujar una sonrisa perenne en la pared de la desidia. Y dinamitar mil sueños para sustituirlos por mil nuevos. Y trasnochar, y despertar, y quemar el día con el fuego de mis manos, acariciar tus besos, encadenar el olvido, amortajar el tedio, y recorrer mil cielos bajo la luz de tus ojos, resquebrajando mil noches acorralado en tus brazos. Ya solo busco tus labios para esconder mil tesoros, y masticar tus susurros, y acuchillar mil demonios. Y recordar la lluvia gris, para no olvidar llenar mis bolsillos de acuarelas, para pintar mis sueños, para olvidar mis penas. Pues así ha sido el temita, mira. Qué nivel, ¿no, tío? Está inspirado. O te lo curran, ¿no? Sí, sí. Empecé en el curro y no me dio tiempo a acabar y acabé en el metro. ¿Qué? ¿Pero esto que te he enamorado o algo? Sí, de enamorado de la vida. No veas, ¿no? O sea, ya las partes grises las borran, ¿no? Ya está. Ya no hay escala de grises. Colorines. Ya no hay grises. Acuarelas, colorines, puta cosa. Ahora, cuando no te gusta algo, sacas la acuarela del bolsillo y venga, plim, plam, plim, plam. Me lo pinto. Joder, tío. Como hace el de bigote, pero de colores. Pero yo insisto. Yo creo que todas esas cosas que escribe. Eso es porque tiene la cabeza grande. Eso es seguro, si a mí no me sale. Pero, ni cagando que es el momento que más me inspiro. Pero no la tengo grande, la tengo a juego. No, sí, claro. Claro, si imagínate con esa cabeza. Me pone esa cabeza a mí y vamos, y voy para adelante, ¿no? En todo el rato así. No crecería, eso. ¿No? Del peso no crecería. De ahí con los hierros esos que ponen, ¿sabes? Para. A lo de Marilyn Manson. ¿Te acuerdas de aquellos hierros que les ponían antes a los niños? Yo no sé cómo se llama. Hace tiempo que no veo ninguno, pero me acuerdo en mi clase de GB que había un niño que llevaba unos hierros. Rollo de armadura, rollo el señor de los anillos. Rollo Robocop, tío. Una pasada, ¿eh? Qué gente morrada. ¿Para qué se ponen esas cosas? Luego lo vi al cabo de los años y se lo había quitado ya. está la polla del artilugio. Luego había uno. Había gente que lo tenía en los pies, en como Forrest Gump también. Sí, tío. Rollo mecánico, ¿eh? Eso te me lo acuerdo de una casa. Película francesa que antes la ortodoncia que hacían, la hacían por fuera, ¿sabes? Y parecía el rollo Manson, ¿eh? Con las cosas raras que se ponen, ¿eh? Cosas muy raras. Tiene que haber gente para todo. Sí. Sale ahí fuera y gente para todo, tío. Sí. Gente rara, tío, de la hostia. No sé por qué. Bueno, hostia, pues te voy a. Tenía una noticia aquí que quería comentar y me la ha refrescado el tema este. ¿Qué tema? ¿Mi relato? No, el tema de las noticias. Mi relato ya lo das por zanjado. Hombre, lo voy a dar por zanjado porque ya te veo tan positivo que. Se me ha dado una escribir para que luego. Tiene que haber de todo. No, de todo no. Bueno, iba a comentar un tema que está también un poco así como que se han desfasado también. ¿Quién ha sido? Que dé la cara. En Sevilla, me parece que lo comenté la semana pasada. No lo sé. En Sevilla había un campamento de gente de Hungría y gente... No, rumanos, eran rumanos. Rumano. Y, no romano, y no. Y llevaban muchos años allí, llevaban mucho tiempo ya allí, para los de años. Y bueno, la verdad es que había subido la delincuencia y claro, normal. Bueno, las cosas suben, las cosas bajan. Enquetados, ¿sabes? Debajo de un puente, mira aquí, a ver la foto. ¿Sabes dónde sube la delincuencia? ¿Dónde? En los bancos. Vale. Eso en los sí. bancos sube la bueno, delincuencia. Total, que se ve que por la zona había subido la delincuencia y la policía ha dicho, venga, vamos a por esto toda, tiene que ver. Vamos a desmantelarnos, ¿no? Y fueron allí, a las 7:30 de la mañana estaban todos allí, durmiendo como Gila. Sobetas perdidos. Eso es que veían a Gila, que ya lo contaba en la guerra, no vengáis tan pronto, estamos durmiendo. Claro. Y le han dicho, echadlo a la buena para allí. Que eso, que se van para allí, hacen una reda de la hostia, y bueno, a todos los que no tenían papeles... Supuestamente, porque luego habían otros que no tenían papel, estaban en la calle. Eso va como va. Lo detienen, ¿no? Pero claro, hay hombres y mujeres. Mujeres que tienen niños. Y resulta que niños que todavía les tenían que dar pecho, a la madre la habían detenido, al hijo no, pero no tenía padre, o sea, el padre no estaba. Y no o sea, el niño estaba vendido allí como una mierda pinchando un palo. Y luego otro padre que tenía el niño allí lo llevó a la comisaría porque tenía que amamantar, porque no le podía dar otra cosa. Se lo ponga ahí por los barrotes o algo. No, porque uno que tenía la comida pagalla, que la llevaba la madre a cuestas. Pasa que eso es peligroso porque tú le dices a un madero, le vas con la cantinela esta de que le tiene que dar el pecho y tal, y ojo, el madero no le dé por pensar, le corte el pecho a la rumana y lo tire fuera. Cógelo de ahí. Sí, ¿eh? Siempre que pensaba bastante. Tiene que haber de todo. Y sí, sí, una pasada, ¿sabes? Y han dejado ahí un mogollón de peña y mi pregunta es, si esa madre la han detenido, porque a todos los que han detenido los van a mandar para casa. Sí. Al hijo lo van suponiendo a dejar. Que la tengan, ¿eh? Al hijo lo van a dejar, bueno, para casa, para su país. Al sí. hijo lo van a dejar aquí. ¿Y el pecho? El pecho se va con la madre. Pero si le hace falta al niño. Bueno, pero el niño sin la madre, nasty de plastics. A la cárcel, ¿qué van a meter en la cárcel? ¿Y qué van a hacer? Pues hamburguesa, como McDonald's. ¿McDonald's qué te crees que hace? ¿Viven de esto? Yo la verdad que no lo entiendo. Total, que detuvieron a 135 inmigrantes. ¡135! Ay, qué gentuza, ¿eh? Estamos rodeados de gentuza y de ministros no, y bueno, gente a ver, trajea. A mí me parece correcto si van allí y dan una solución al problema, porque al fin y al cabo eso es un problema. O sea, me parece correcto de desmantelar eso porque tampoco esperando que la gente esté viviendo allí como una mierda pinchando un palo en un país como este. Te comprendo, amigo. ¿No? Comprendo. Digo yo. Sí, sí. O sea, me parece correcto. Y me parece correcto pues que lo hagan, me parece bien. Pero coño, pero con un orden y que las familias se unifiquen y que eso no se rompa allí dentro, porque si no la hemos cagado. Mira, yo ahora he hecho un gesto así de girarme y me ha venido una idea a la cabeza. Supongo que tiene algo que ver una cosa con la otra. Pero a ver, si este año... Nos vamos a gastar 1.000 millones de euros en lo del Prestige. Sí. El año pasado que no hubo Prestige, ¿no nos podíamos haber gastado 1.000 millones de euros en esa gente? Digo yo, ¿eh? No, si nos vamos a gastar 1.000 millones de euros en el Prestige, vamos no, a seguir igual, doctor, jugando a la PlayStation. Doctor, doctor. ¿Tú no juegas a la PlayStation? Doctor, no, yo no. Yo nunca, tampoco, tío. Nunca he sido muy hábil, ¿eh? Doctor, no. Yo ahora me doy cuenta que escribo los mensajes del móvil con la derecha. Tócate los cojones, ¿eh? Después de 21 años. Hago una cosa con la derecha. No jodas. Sí, y me lo dijeron y me quedé pillado. Digo, ¿yo qué estoy haciendo, el gilipollas o qué? ¿Hostia? Lo escribo, sí, sí. Yo creo que eso es porque como normalmente estoy haciendo otra cosa, la derecha, que es la que no me vale, al ser zurdo tengo esas cosas, ¿no? Eres un tío raro, tío. Bueno, va, vas a leer unos... Voy a leer dos Emilios. Joder. Bueno, dos Emilios y una cosa extraña. ¿Tú te acuerdas de la semana pasada un pavo que quería una camiseta, que le dimos el toque? Sí. Pues, simpático. Oído cocina. Es que si no, me gasto la pasta en full y ya no me queda para la camiseta. Y es que como una buena trompeta no hay nada. Señor camiseta y pollas en vinagre. Esto ¿eso qué significa? ¿Que nos manda a tomar por culo? Lleva tres Emilio y aún no sé si la quiero o no la quiero. Lo fácil es poner, vale, me espero. Ya está, tío. Cuentan su vida. Qué gente más rara, tío, que tenemos como oyente. Bueno, otro. Podemos dar las gracias que tenemos oyente también. Ahora, el camarada Enrique, un despistado. Vamos a llamarlo el despistado. Señor doctor y señor X, no sé qué coño pasa con vuestro programa. El caso es que antes escuchaba la reposición los martes a las 23 en Radio Pica, pero últimamente no tengo ni idea de cuándo emitís. A ver si me podéis pasar los horarios o algo para que os oiga y me amenicéis la vida una horilla a la semana. No es que vosotros seáis lo único que la ameniza, pero así pongo algo simpático porque siempre hace gracia. No, en serio, que me mola el programa. La camiseta esperándola aún desde el 2002. A ver cuándo se hacen más. Ay, con el despiste. Bueno, pues nada más que tengo que ir a la tumba de Franco. Salud, gente, y pa'lante siempre. No, si sabes por qué eres así. Porque vas mucho a ver la tumba de Franco. Estás un poco zumbeta. Y ahora ya para finalizarlo, Emilio, antes de llegar a la hora de Senfiber, que sea luego. Sí. Un Emilio de estos que te envían de publicidad, pero impresionante. Venga, ataca. Sorprende a tu pareja en San Valentín con un detalle nunca olvidará. Ahora puedes conseguir tu canción para regalar el día de San Valentín con un descuento muy especial. O sea, el tema es que tú escribes un email aquí y le dices, mi novia se llama Remedio y tiene 20 años, y le das dato y te hacen un tema para ti. Y te lo mandan. ¿Y cuánto cuesta? 3 euros. 3 euros todo un pastón. 49 euros el temita. Ni que te lo haga Pablo. 49 euros. Sí. Pero te lo mandan antes para que tú vayas retocando, ¿no? Digo yo, aquí le metes un poquito de guitarrita. Aquí métele un riff o algo. Yo, hombre, yo si alguien la quiere pedir que la pida, pero yo por 30 te la hago también. Ya ves. Ya ves, saco ahí la pandereta y la bandurria. Vamos, te hacemos un temaco que flipas. Botella de anís y pandereta. Y 30 y depende, si me pides un par, te hago un descuento, puta madre. Mira, ni para ti ni para mí, ni 30 ni medio gramo de farina y te hacemos un tema. Venga. Con lo que te cueste, pues lo que te cueste. 30 euros. A no ser que la produzcas. 30 euros te va a costar. Si la produces, tira a lo largo. 30 euros, las cosas van así. Esos son los precios, amigo. Bueno, en Ozo ya lo cierran también. Aquí no va a aprender inglés ni su puta madre. Ni su puta madre. España y el español es lo más grande. Venga, y a eliminar las escuelas de inglés. Solo vamos a aprender castellano. Los catalanes le van a dar una patada en el culo a todos y fuera el catalán. Uy, que ya os podéis agarrar los calzones, catalanes. Mira, que ahora el Pujol se pira y se acabó ya. Han cogido a los inmigrantes, han cogido a los narcotráficos. Los catalanes, estamos a caer, ¿eh? Hombre. Todos los catalanes, a talego. No, pero es que eso no es constitucional, que nos den por culo. A ti y a mí los primeros. Sí, pero, se va a Pujol. Estoy por tocarme los pezones, mira, me ha dado así como un repente. Sí, pero ¿eso por qué lo haces? Pues siempre te tocas los pezones. Es que me mola. Delante mío, tío. Me mola, tú cuando estás relajado no te tocas los huevos debajo de la cama. Sí, sí, sí. Pues sí, lo mismo. Sí. Lo que yo en activo, o sea, en principal. Yo, a ti te mola. A mí me mola mogollón. Me lo vas a contar a mí. Me mola. ¿Por qué? ¿Porque te los he tocado alguna vez? No, pero te he visto mil veces ahí tocándote los huevos horas y horas, sobre todo cuando vas harto grifa. ¿Qué? ¿Va a rular canuto? Ay, ¿no? ¿Va a rular sí, canuto? Fuma. Hombre, si yo le doy tres caros y te lo devuelvo, no es que ya no estoy patrote. Será por canutos. Que elige un tema, tío, que yo estoy zombie aquí. La 10. Mira que hay número. La 10, la 10 es la canción que habla de sindicalismo. Sí. Ay, como nosotros. Dicen que la canción se titula tal que así: el sindicalismo ha muerto. Son los indios de Madrid. Sí, los indios, los que han hecho la librería esta que he dicho. La idea. Son anarquistas y cosas así y hacen cosas. Son cosas que acaban en ista, desde trapecista hasta anarquista. Sí, y sacan grupos pues, que no les mola. Antiabortista, deportista. Bueno, ya está. Cosas de esto. Rosquilla. Que claro. Rima, pero a otro rollo. Y bueno, y eso, y son esta gente de Madrid que hacen sus cosas en la librería esta, que os he dicho antes dónde era, y si queréis, mira esta foto, ¿eh? Qué nivel. A ti te hacen este regalo y flipas. Mejor que la de los indios comiendo McDonald's. Hombre, a ti te hacen este regalo y flipas. ¿Eh? La foto de dos negritos de por ahí, de la Quinta Forca. La comunidad en Carare. Sí, que allí les han hecho un poblado con un disco que sacaron, bueno, ellos ayudaron. No sé si salía en un recopilatorio, una canción, no sé qué, o una historia así. O un disco que sacaron con una gente alemana que estaban haciendo el proyecto este de como una aldea, ayudarles a tener su campo, a cultivarlo y esas cosas. Y se ve que fueron para allí con una pancarta de esta y un cartel del grupo, del disco que había grabado con la gente alemana esa, y le hicieron una foto. Mola. Ah, que está guay. Mola, mola. Y yo flipé cuando la vi. Bueno, su disco titulado Odio al Imperio. Y el tema, el sindicalismo ha muerto. Traicionaron a los que la eligieron. sueño americano se ha conseguido paz social. Y ahora dices que no es necesario que tú luches en el trabajo. Es diferente realidad, el látigo es el que manda. Hace la ley a su medida, los voceros del poder pregonan que el sindicalismo ha muerto. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. No haréis la lucha contando. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Ahora más que nunca anarcosindicalismo. Bien, tras allá, conflicto con el capital. Bien, tras allá, desigualdad social. Contrato de basura, trabajo temporal, terrorismo patronal. Aprietan las tuercas cada vez más y sin pudor les oyes decir que el sindicalismo ha muerto. Conflicto con el capital. Bien, tras allá, desigualdad social. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. No veréis la lucha contando. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Ahora más que nunca en el sindicalismo. Bien, tras allá, conflicto con el capital. Bien, tras allá, un mundo de ganar. Nos han dejado ese tema a medio tiempo, que es el único más o menos que hay en todo el disco. El resto del disco es un poquito más cañero. Hay una canción que habla de Palestina, que canta una tía, que está muy, pero que muy bien también. Lo he dicho, pirateada a muerte, pero estas cosas, ¿no? Porque perdéis dinero. Ya ¿para qué vas a piratear esto? Serías a la fotocopia de cada pico. No grabes esto, hombre, por Dios. Estas cosas hay que comprárselas. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Claro, las cosas que cuestan 4 talegos y te venden por 10 minutos. Dice, un disco de 10 minutos, 3 talegos y medio, 3 talegos 800. Y dices, tú estás zumbado. Pues, ¿sabes quién es de comprar discos de 10 minutos a 3 talegos y medio? ¿Quién? Es en Fever. Vaya. Evangelio según es en Fewer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfewer. Oleré, olará, ser del Barça es ser un subnormal. ¿Quién iba a pensar que los vikingos tenían razón? ¿Se deberá a un extraño poder que tenían estos miembros de la extrema derecha para adivinar el futuro? ¿Se producirá una conexión extrasensorial entre ellos y el clítoris de Aramis Fuster? Es triste observar cómo el mandril de las galaxias arrasa en España. ¿En todas? No. Un pequeño equipo vascongado resiste ahora y siempre al invasor gracias a una poción mágica que les da superpoderes y convierte sus escuálidos penes en peligrosas armas preparadas para conquistar el universo. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Bueno, venga, digamos más tonterías. Limpiar la costa sale a 1.000 millones de euros. Hombre, no está mal, pero usan mimosín Si lo hace Aznar, seguro que para limpiar le arrean salfumán, que es más barato. Eso sí, los mejillones quedan cociditos como le gustan a la puta peña. Jartarse de comer que si las vacas os volvían locos, los percebes son inflamables y, claro, a la que se acercan a la sartén, catapún. Y el Bin Laden que no es tonto. Feo sí, pero no tonto. Ahora envía a sus colegas a los aviones con un mechero como el de la Sole. Sole mierda, que te meto con el michero. Y una bolsa de langostinos y todos ahí ardiendo en el avión. Señorita, señorita, que me estoy quemando. Fua, fua, fua, kikiriki, muy buenos días. Cuá, cuá, cuá, cuá. Vais a tener mu en esta granja. ¿Cuántas cosas podría hacer? Ya sabes, Playboy es calidad. Coño, no es Playmobil o Playmate o algo así. Ay, qué nervios ganará el Garrulo, el cura Sarasa, la gallega histérica. Joder, no puedo dormir pensando en quién ganará el gran fulano 4. Como gane el curilla, Jesús Vázquez le pondrá las pilas en su nuevo talk show. Coño, que se me ha caído la pastilla de jabón, chato. Si gana el maño, el programa se llamaría Mi cabra, mi amiga, mi amante, sigue chupando, zopenca. Y con la gallega sería algo como, hija puta, vocaliza y no grites que te pego un palo que te avío. Venga, tíos, a ver si volvéis a la radio, que si no me aburro como una puta en cuaresma. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Pues agárrame un cojón, luego chúpame los huevos. Houston, Houston, tenemos un problema, onanismo compulsivo. Está como un cencerro este chaval. En su línea, es el Fever. Está como un cencerro. Bueno, bueno. Bueno. Ay, bueno. Me estoy orinando, ¿eh? Sí, bueno, queda muy poco programa. ¿Sí? Mira, casi. Mira, cógete el fly y dale los datos tranquilamente. Sin prisa, ¿eh? Sí, bueno, os voy a dar el dato. El dato. Solo. Que el dato. Que estáis en Colaboración Ciudadana. Es un programa que cuando se emite. Porque ahora de momento está malito el jefe de la radio, que de aquí le decimos a ver si se pone bueno ya y empezamos ya a rular. ¿Me dejas probar si esta canción es la que yo creo? Claro que sí, hombre. No, no es la que yo creo. Pues a lo mejor entonces es esta. A ver, prueba. Sí. Es esta, ¿ves? Controlado. Perdón, ¿eh? Nada, hombre. Tío, no. Como si... tú eres el jefe de la radio. Tú claro, soy el presidente mundial. Los que te tienes que pedir perdón son ellos y yo. Soy el máximo accionista. Perdona, doctor. No, pasa nada. Doctor. ¿Cómo era? ¿Cómo te llamabas la semana pasada? Hostia, no me acuerdo. ¿Era? Rey. Doctor Rey. King. King. King. Hostia, doctor King. Doctor King. Bueno, ¿dónde estaba, tío? Bueno, eso, que es Colaboración Ciudadana y cuando se emite en Radio Pica, en el 96.6 de la FM. Y se emite todos los martes a las 18.45 y a las 11 de la noche. Pero ahora no puede ser porque ahora no funciona la radio. No. Y ahora solo lo hacemos en internet. Para los elegidos. Para todos los que sean internautas. O sea, todos menos yo. Y si queréis mandarnos cosas, yo que sé, tenéis un grupo, por ejemplo. Por ejemplo, rock and roll, ¿vosotros rock and roll hay? Tengo un bajo y voy a tocar con los amigotes y cosas de esas. Claro. Pues lo mandáis al apartado de correo 25.193.080.80 Barcelona. Y lo pinchamos. Y lo pinchamos. Ya, ver, ¿Que me habéis mandado un jamón? Pues coño. Pues lo mandáis siempre. Igual y lo comemos. Claro, tío, lo mandáis y prometemos comernos una tapica cada vez que estemos haciendo el programa. ¿Que eres ciclista y quieres mandar una bicicleta? Pues la mandáis y pedalea el X. Yo no puedo. Claro, tío. No puedo. Yo que sé, no sé, tío. ¿Queréis mandarnos fotos? Foto a foto, relato. Es verdad, podéis mandarnos fotos, tío. Hay una foto, payo. Estaría guay, tío, hacernos. Para la web. Y me traéis fotos, tío, de hecho. Y salimos todos allí. Y de vuestros padres con pintas raras. Claro, tío. Fotos buenas. De cuando sois pequeño. Con el primer coche. Claro, tío. Si mandáis una foto de cuando sois pequeño, pondré una que me mola mogollón de cuando yo era pequeño. Fotos de comunión sería un detalle. ¿Hacemos o qué? Las niñas vestidas de monja y los niños de marinero. No, es que a mí de comunión no me mola. Yo tengo una que me mola más. ¿Sí? Sí. ¿Colgamos una foto de Peque? Sí. ¿Cuelgo la mía ahorcando a la paloma? No, sí. Lo colgamos solo si ellos también mandan. Ah, vale. Si mandan, no, ¿de qué? ¿De qué vamos a colgar? Estamos aquí colgando nuestra vida ahí en internet. ¿Qué dicen? Vaya gente. Tiene que haber de aquí, no te haga mala sangre. Y si tenéis ideas y cosas de para hacer, pues también. Escribirnos y lo proponemos y lo miramos de hacer. Y si no nos mola, pues no lo hacemos. Nosotros nos vamos a ir a cenar ya a ver Gran Hermano. Sí, tío. Vamos a ver Gran Hermano. Nos tajamos, nos ponemos tajados. Yo ya voy tajado. Vamos a poner. Llevo los ojos a media persiana ya. ¿Qué quieres cenar? ¿Puré de patata? ¿Puré de patata? ¿No te mola? A mí estoy cara de gilipollas. Claro, ¿puré de mola, patata? Coño. Puré de patata. No, si quieres te saco un entrecot, no te jodas. No, puré de patata, a mí no me pongas puré de patata, me cago en Dios, doctor, puré de patata. Venga, vámonos. Me cago en Dios. Acabamos con los Snot, con un tema titulado Deadfall, de su disco En Directo Alive. Suena tal que así, y yo me encargo de que Lecky esté aquí la semana que viene, sí, por mi huevo. Puré de patatas. Come on up now. Don't talk about them, they pop them and them. But we ain't got shit new, the kids took off my shit flip. I shot up some, why that ain't new, but fuck you. That's where they're shipping, big gun, leave the gun, bitch, it's you. Who's the judge? Oh yeah! Who's the judge? Who's the judge, baby girl? Who's the judge? Oh fuck! Who's the judge? Go! Go! Siri and down with him. Now we get tough. Don't die to my gym to get you rip. I get pissed off in the game. I had to be my news. First I bend the bones with Jimmy Gumbridge and Joe. Who's in charge? Oh yeah. Who's in charge? Who's in charge, baby girl? Who's in charge? Oh fuck. Who's in charge? Yeah. Yeah. You take the tongue. Say big about until they have I done my media. We gotta lose it, we fuck down, face switch it to you. Leech you go new, say get back and it can be my side. When it's out of month, he's dead bullshit, now keep up. That is all we got that left, the love of the death. We have a walk on and all I said. Stop it, let it go, man. Stop fucking anger. Send it to the baby friend. Stop, stop, so they kill me, my fucking anger, time to kiss the baby friend. All fucking summer long, sugar. Yeah, Rosetta!